y con esa fuerza de decir, yo habitaba un lugar que no podía ser, pero siempre quise ser mostra, este lugar de las mostras, que tiene que ver con ese Stonewall que para nosotras hoy se vuelve a poner sobre la mesa. La revuelta de Stonewall fue una serie de manifestaciones espontáneas y violentas que se dieron en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. El bar se llamaba Stonewall Inn. Frecuentemente se citan estos disturbios como una ocasión fundante en la historia de los Estados Unidos y de la comunidad LGTBIQ, porque eran en ese momento personas perseguidas justamente por ser no normativas, ¿no? Eran décadas en las que era muy fuerte y muy turbulentos los movimientos sociales activos, el movimiento afro, el movimiento de los derechos civiles, la contracultura, el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Eran pocos los acontecimientos que le daban lugar a que personas abiertamente homosexuales se instalaran. Y bueno, allí fue que se hizo esta redada que generó que en distintos lugares 2.000 personas se enfrentaran contra 400 policías durante varios días y varias noches. Para nosotras hoy la Stonewall es un grito que se vuelve a revitalizar. Stonewall es trans, es negro, es marica, es lésbico, es indígena, es afro, gordo, marginal, subversivo. Stonewall invita a la incomodidad constante, es esa piedra pequeña pero inmensa que se transforma en arma necesaria para destruir el sistema cis heteropatriarcal, sistema que junto al colonialismo y al capitalismo y al racismo conforman esa matriz de explotación y apropiación de nuestras sexualidades y de nuestros cuerpos y territorios. Lo dice el libro Stonewall a 50 años de la revuelta, que se editó el año pasado, de la cátedra Virginia Bolten. Y pensaba en esto cuando recién justo, que era ese espacio Stonewall, fue ese espacio que no se podía habitar, ¿no? Que no estaba permitido la materialización de esa... Bueno, de ese espacio precisamente. Y hablamos de identidad de género. Y cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a una vivencia interna y personal del género, como cada uno, cada una, la siente. Lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y retomando las palabras de Maite que escuchábamos recién, es un proceso dinámico, es en un redescubrirse. Hoy puedo sentirme de una manera y en otro momento puedo sentirme de manera diferente. Y también hablamos de el movimiento LGTBIQ+. Y vamos a dar un poco de información para saber qué significa cada una de las letras que conforman esta sigla. La L hace referencia a las lesbianas, que son las mujeres que se sienten atraídas emocional, afectiva, romántica y o sexualmente por otra persona de su mismo género. La G es gay, que son quienes sienten atracción emocional, afectiva y o sexual que por otro de su mismo género. La T, transexual o transgénero, identidad de género que recoge a las personas que se identifican con el género opuesto al de su género asignado al nacer. La B, de bisexual, es la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por personas de más de un género, sexo. La I de intersexual, persona que nace con características sexuales consideradas de uno u otro género. La Q de queer es el término acuñado para definir a aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. Y se le agrega el más para incluir y representar a otras identidades sexuales que no se sientan representadas por ninguna de estas. Las disidencias, quienes no estamos dentro de la norma, con las letras que sean, con las definiciones que sean, lo más cercano a la posibilidad de sentirnos libres. Y seguimos escuchando a quienes nos acompañan hoy. Si hay una manera de despejarnos para poder entender, si hay una manera de levantarnos para tomar... Bueno, yo llegué a la disidencia, o entendí la disidencia, a través también del feminismo, ¿no? Que me hizo entender algunos conceptos, porque yo transitaba la disidencia ya de muy joven por tener comportamientos que no eran heteronormativos. Me gustaba jugar al fútbol y me gustaba usar pantalones y me gustaba subirme a los árboles. Y ya de chiquita empezó a haber una carga con mis gustos que yo ni siquiera entendía, pero que la sentía. Bueno, cuando fui creciendo fui entendiendo de qué se trataba y ser lesbiana me hizo entender también que es un hecho político. Porque no respondés a las pautas y las normas que la sociedad espera de vos. Entonces, también te da cierto poder, por así llamarlo, porque dejás de habitar lugares esperados y habitas los lugares deseados. Y a partir de ahí hay un montón de transformaciones. Y más cuando empiezas a darte cuenta de todo un sistema heteropatriarcal, capitalista, colonialista, que reproduce cosas que no nos hacen bien a los seres humanos. Y el feminismo en ese sentido me aportó un montón para entender que la disidencia también es una postura política, parándote en un lugar diferente y contestatario en pos de un mundo mejor. Y hablo de un mundo mejor porque es un mundo que incluye y es un mundo que respeta. Haber transitado quizás un borde me hizo dar cuenta que el borde es mucho más grande que el centro, heteronormativo, patriarcal, capitalista, clasista. Y a partir de transitar la disidencia me di cuenta de todas las disidencias que hay y lo importante que es sentirnos parte de esta historia y de este cambio que tenemos que producir. Si hay una manera de despejarnos para poder entender. Bueno, esos lugares habitados que Maite nos decía que habitaba un lugar que no podía ser y que Analía nos decía que habitaba los lugares deseados. Las disidencias como una postura política, que incluye y que desobedece. Está bueno decir que Analía, nuestra compañera, promovió durante 10 años en el Bolsón el Festival de las Disidencias. Ese festival en el que se visibilizaban quienes no eran parte de esa norma y que generó y que sigue generando encuentros, música, performance, visibilidad, bueno, mucha luminosidad y mucha alegría. Pero todas estas desobediencias han tenido luchas detrás en las que se han logrado algunas cosas que, como leyes. Y una de las luchadoras por la ley de cupo trans, referente trans de La Matanza, militante, es Diana Zacayán, quien fue víctima de un travesticidio, el primero que se denominó travesticidio en el año 2015. Así que vamos a escucharla. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Amancay Diana Zacayán. Soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género, digamos. Nosotras como organización, digamos, tuvimos como pasajes, ¿no? Una impronta como más, si se quiere, de denuncia y de protesta. Un poco la impronta fue de protesta, de acción urgente en caso de hostigamiento policial y de denuncia, de visualizar, digamos, que existían, digamos, esta persecución, este hostigamiento. Y después la denuncia se fue transformando en política concreta. Existen personas que no toleran lo diferente, que no toleran la libertad, que no toleran ver que una persona puede ser travesti, caminar libremente, ser feliz de ser quien es y además ser una persona que reclama por sus derechos. Y nuestra organización también tiene una posición al respecto de la prostitución. Nosotras no estamos a favor de prohibir, tampoco estamos a favor de que la prostitución sea reconocida como un trabajo, digamos, que se reglamente, porque entendemos que la prostitución es una situación de explotación. En nuestro caso, en el caso de las personas travestis, estoy hablando, es una situación de explotación y es una violación sistemática de los derechos. Consideramos y considero que hay personas travestis maravillosas, que tienen mucho para dar, que tenemos mucho para dar, que tenemos mucho para decir, que muchas veces nuestra palabra no ha sido oída, que muchas veces no se nos da la posibilidad de hacernos mostrar lo que sabemos hacer. Una ley que establece un cupo del 1% en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es una ley que en principio adopta el principio de no discriminación, digamos, en el ámbito laboral. Establece que a partir de los 18 cualquier persona puede adherir a la ley. Es una ley que viene, digamos, a cumplir con los protocolos internacionales firmados hace 63 años por la Argentina, cuando la convierte en el primer país abolicionista en materia de prostitución individual. Cuando se compromete a usar todas las herramientas con las que cuenta el Estado para dar oportunidades de inserción laboral a las personas en situación de prostitución. Acá tenemos una población travesti que en el 90% vive hoy en situación de prostitución. Si hay una manera de la referencia que hacía Diana a la prostitución como única salida para llevar el mango a la casa es parte o ha sido parte de la lucha durante toda su vida. Por eso la importancia de trabajar para ciertas leyes como la del cupo laboral trans. Sí, Diana hacía referencia a esta ley de cupo laboral trans que se sancionó en la provincia de Buenos Aires en septiembre del 2015, es la ley 14.783. Y también hay otras leyes que se han ido ganando con el tiempo, como la ley de identidad de género 26.743 del año 2012, la ley de matrimonio igualitario 26.618 del año 2010 y la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes 26.067. En relación a esta ley de las niñeces, traemos el caso de Luana, una niña trans a la que por primera vez le dieron su DNI en el 2013 cuando era muy pequeñita, gracias a la lucha de su mamá, Gabriela Mancilla, que fue una lucha intensa, una lucha en soledad por momentos. Ella, porque bueno, lo cuenta Gabriela en su testimonio, que terminó siendo la historia de toda esta lucha por la identidad de Luana, el resultado de un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, y que también creó la Asociación Civil Infancias Libres, que el año pasado presentó un informe con mucha información interesante para poder consultarla. En relación a cómo van expresando las niñas y los niños su autopercepción genérica. Gabriela, cuando Luana comenzó con toda esta situación que ella cuenta, fue a médicos, a psicólogos y no encontraban la respuesta hasta que vio un documental sobre niñeces trans. Y en realidad la tristeza de Luana era la presión social que la empujaba a ser ese varoncito que no quería ser. Luana empezó a manifestar su disconformidad con el género antes de los 2 años. No dormía, al año y medio se le caía el pelo, estaba llorando todo el tiempo, tenía pesadillas. No era un niño feliz, se le notaba y lo manifestaba constantemente, hasta que al año y 8 meses me dijo, yo nena, yo princesa. El miedo más grande que tuve fue cuando se hundió los genitales, el penecito se lo hundió, se lo hizo desaparecer y me dijo, así quiero mamá, no quiero pene. Entonces, ante el miedo de que mi hijo en ese momento se lastime, de todo lo que físicamente le estaba pasando, psicológicamente estaba destruido. Me parece que hay que aceptarlo, hay que escucharla, hay que acompañarlos a estos niños, porque la mayoría de los transexuales en la madurez piensan en el suicidio por haber tenido una infancia desastrosa. Hoy en día hay gente que te discrimina, hoy en día hay gente que te da vuelta la cara. Nos sentimos muy discriminados en el jardín, en el barrio. Pero todo después empezó a cambiar. Cuando empezaron a conocer el tema, en decir, bueno, no es que la mamá está loca, que viste a uno de sus varones de nena porque quiere la parejita. Luana está feliz. Luana es una nena que desborda felicidad, desborda, está contenta, baila, canta, ¿me entendés? Está cómoda, es respetada. Entonces dejó de ser triste, introvertida, un niño dolido. Me parecía un perrito apaleado, escondido detrás de las puertas, escondido debajo de la cama. A los papás y las mamás, que escuchen a sus hijos, no importa cuán chiquitos sean, hay que escucharlos, acompañarlos, no hay que tener miedo. Sí, porque me parece que acá lo que más asusta es qué va a pasar, qué van a decir y ahora qué hago. Tienen derechos, son iguales a todos los niños, no pasa nada. Lulú hace 2 años que está en el jardín de infantes. No fue contagioso, los nenes lo tomaron. No es más, un nene es una nena, bueno, juguemos. Ese es, el temor lo tenemos los adultos. Y los adultos le infundamos el temor a los niños. Y si hubo niños que la rechazaron, hubo niños que se alejaron, fue por pedido de sus padres, por el miedo de, ahora todos los nenes van a querer ser nena. No, cada cual forma su identidad y cada cual siente individualmente. Todos los transexuales fueron niños en algún momento. La diferencia es que o están reprimidos o los han golpeado o no les han permitido, no los han escuchado, no los han aceptado, los han echado de su casa. Bueno, sí me llené de miedos. ¿Sabes qué me hizo tener fuerza, decisión, no sé? Primero el amor que le tengo a mis hijos, a los dos. Y segundo, ver cómo ese nene que se destruía delante mío se iba levantando cuanto más nena era. O sea, cuanto más yo le permitía ser, más feliz estaba. Si hay una manera de despejarnos para poder entender, si hay una manera de levantarnos para tomar el poder. Bueno, retomando también un poco lo que decía Analía, hablamos de deseo y el deseo no entiende de normas, el deseo no entiende de estereotipos, el deseo no entiende de que tiene que ser de una manera u otra y que eso ya está preestablecido y el deseo puede cambiar y la importancia de estar atentos, atentas a lo que las niñas están manifestando y están queriendo y están deseando con todo lo que eso puede llevar también para nosotros como adultos, sabiendo que existe también esta ley de identidad de género que permite modificar todos los datos del DNI y que también todos los cambios que se quieren hacer en el cuerpo están incluidos dentro de los planes médicos obligatorios. Digamos que el respaldo legal está. Y bueno, también poder acercarse a quienes quizás han transitado, vivido, acompañado a otros niños, transitado estas experiencias. Y me gustaría sumar las palabras de Facundo Saxe, que bueno, que es un docente investigador de la Universidad de La Plata, que se define como marica, y que dice lo siguiente: estoy cansada de que me hayan dicho siempre qué soy y dónde entro y cómo entro y qué puedo o no puedo hacer con mi culo y mi mente. Por eso creo que somos disturbios y creo que en la coalición, la alianza del disturbio, un lugar en el que el feminismo, lo LGBTIQ+, las disidencias puedan coincidir en una lucha, que es la que todas queremos, una lucha por romper y prender fuego todo y poder respirar en libertad. El lenguaje inclusivo toma cuerpo cuando escuchamos historias como la de Luana, cuando podemos sentir que la identidad y la autopercepción de esa identidad tiene sentido y que lo inclusivo es lo que hace que podamos vivir en una sociedad diversa, en una sociedad más amplia, en una sociedad de derechos para todas y todes. Vamos terminando y queremos traer a nuestro espacio de hoy la voz de Loana Berkins, una histórica activista trans que, bueno, nos da una alegría, como siempre. Si hay una manera de despejarnos para poder entender, si hay una manera de levantarnos para yo de volver a nacer elegiría ser travesti, me siento orgullosa, amo ser travesti y el travestismo con todo el ingenio, no con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos que siempre nos ridiculiza. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución, porque yo no siento vergüenza de ser travesti, nunca me sentí eso, ay, acá no tengo que estar, por favor, si alguien siente eso que se vaya la persona que sienta, yo no voy a ser esa. Y un día sentí un gran vacío en mi vida y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema. Un sistema patriarcal capitalista que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia, ¿no? Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, más, es el conocimiento. Vamos. Una vez más.